frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos y amigas, amables oyentes y seguidores de la música argentina, ya estamos aquí presentes para iniciar un nuevo conversatorio, como siempre, en la compañía grata del doctor Hernán Peláez Restrepo. Libardo Bedoya Naranjo los saluda. Vamos a iniciar, pues, como ya lo he dicho, este programa de 60 minutos para compartirlo con ustedes. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega. Juan Manuel Durán, Germán García están en la asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y sobre todo un agradecimiento a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM y en Bucaramanga, Onda 5 1300 de la AM. El conversatorio de hoy nace de una solicitud que me hizo en su momento uno de los fieles oyentes del programa, Gómez Boglino, exjugador. Me dijo, hombre, ¿por qué no hacen un programa donde figuren únicamente como título un nombre de mujer? Consulté con Libardo y aquí les vamos a presentar este trabajo. Y empezando con nombres de mujer, este tango que se llama Lilian. ¿A quién pertenece Libardo? El maestro Héctor Varela, maestro director de orquesta, es el autor de la música. La letra le pertenece a Luis Caruso y la grabación la vamos a escuchar en un disco de la RCA Víctor, prensado el 17 de mayo del año 1944. Aquí tenemos un largo recorrido con este tango, donde aparecerá la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, la voz de Héctor Mauré en el tango Lilian. Buenas noches, tango. Solo que nunca, si la suerte se acudiría, qué triste. noches allí en mi cuarto y amargura en mi interior. He llegado a amarte tanto que no vivo sin tu amor. Con el beso siento de joder, mi cara te esperará. Que me dice que no olvidaste mi amor, mi idea. Saludo a las Lilian en Colombia. Este cantante Héctor Maurel Libardo, su verdadero nombre era Vicente José Faligeni, padre italiano y madre española. Curiosamente, fue boxeador, e inclusive practicaba en un club llamado Colegiales, pero finalmente se inclinó por el tango. Pero tengo un dato que es sorprendente, Libardo, pues aparte de ser cantor de D'Arienzo, es cierto que grabó 293 temas. Sí, porque grabó con diferentes orquestas. Recordemos que este tema que hemos escuchado hoy también lo grabó acompañado por la orquesta del maestro Jorge Dragone, pero tiempo después de la década del 50, pues escogimos esta, que fue la primera versión que él saca al mercado y que es muy buena. Y hay un otro detalle, pues no sé, ¿cuál? Seguramente nuestros amigos no estén de acuerdo. Para mí, la voz más, diría yo que más perfecta que pasó por la orquesta del maestro D'Arienzo fue justamente la de Héctor Maurel. No la más comercial. Se abre la discusión. Porque sí, hay que contar y recordar que tuvo cantantes estelares como Labor de Chagüe, Valdés, Ramos. Bueno, pero ahí está, los oyentes perfectamente pueden entrar a, ¿no?, a discutir de estas amables polémicas que se arman con los cantantes. Así, respetando el gusto musical de toda nuestra amable audiencia. Muy bien, vamos con otro nombre femenino, un foxtrot, Norma. ¿De quién? Música y letra de Sergio Fernández Garay. Grabación para la Casa Odeón, 27 de julio, año 1944. Hace 78 años, la orquesta de Enrique Rodríguez acompañó la voz de Armando Moreno en este foxtrot, Norma. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Thank you. puedo vivir sin ti, no sabes lo que es amor, Norma mía. Escúchame esta canción que te la dedico a ti, como un recuerdo de amor muy sincero. ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena tengo en mi alma. Me voy pero volveré, tú nunca dudes de mí, así te lo prometí, Norma mía. Con razón a Armando Moreno lo apodaron el rey del foxtrot. Recordemos que su verdadero nombre era Armando Orencio Bassi. Él adoptó lo de Moreno en un saludo a un gran amigo suyo, aquel futbolista, el charro José Manuel Moreno. Armando Moreno. Bueno, Libardo, vamos con un tema. Este cantante que vamos a traer me parece que es la primera vez que nos visita. El tango se llama Berta. ¿De quién es? De Moraga y Armando Carrera, son los autores de ese tema que es un poco desconocido, aunque fue reeditado en la ciudad de Medellín para la RCA Víctor, en disco nacional de Colombia. Pero el origen es chileno, y el cantor también, y la orquesta no se sabe si es de la misma casa fonográfica, de la no es la típica, eso sí no es. Pero allí tenían muchísimos músicos y de pronto armaron la orquesta, aunque este Chito Baró grabó con orquesta propia, grabó con la orquesta Odeón, y con esta que lo vamos a escuchar, no tenemos fecha de grabación, pero eso tiene que haber sido por allá a finales de la década del 30, doctor Peláez. La voz del chileno Chito Baró en el tango Berta. No llores, muchacha, por un fracaso de amor. No llores, muchacha, que bajo el cielo de estrellas de esta noche puede volver tu ilusión. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Buscando su huella, calla tu pena, dancemos y olvida, bajo la noche sembrada de estrellas, olvida el recuerdo de aquellos labios y abrieron las rosas de tus heridas, y que venga la esperanza de otra senda florecida. Besos y rosas, todo se ha ido, solo te queda una latitud. Amar de nuevo vendrá tu vida a poner fuego de tu ventana. Vendrán de nuevo las golondrinas a dar un canto sobre el balcón. Florecerán las ilusiones en cada angustia del corazón. Thank you. vendrán de nuevo las golondrinas a dar un canto sobre el balcón. Florecerán las ilusiones en cada angustia del corazón. Hay una curiosidad, Libardo. Chito Faró era el seudónimo. Su nombre era Enrique Moto Arenas. Había nacido en Valparaíso, murió en Santiago de Chile. Pero además fue compositor, actor de cine, teatro. Y hay un detalle, hay muchos oyentes que escucharon seguramente algún día Si vas para Chile. El autor es este Chito Faró. Muy bien, Libardo. Los oyentes repican los teléfonos, recordemos, números en Bogotá y, por supuesto, saludo a algunos de ellos. Además, el WhatsApp es el mismo, el 320-986-0448. 320-986-0448. La otra línea, 601-402-8447. 601-402-8447. Y ya han marcado Carlos Martínez en Buga Valle, Jaime Flores en Ciudad Montes, Rubiel Quintero en Yopal Casanare, Gerardo Vargas, bueno, este nos sigue llamando desde Tolú, Wilson Arias en Nueva Zelanda, Carlos Arturo Niño en Bosa El Paraíso. No, bueno, de muchos lugares se están comunicando a esta hora. Víctor Hernández, Claudia Meléndez en Marsella, Jaime Orozco en el Fresno Tolima, y el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal. Doctor Peláez. Bueno, hablando de cantantes de D'Arienzo, viene uno de ellos con un vals. Se llama Ay Aurora. ¿De quién es? Y ese es uno de los admirados por usted, y no solamente por usted, por mucho público que gusta del estilo y del lunfardo que practicaba Alberto Echagüe. Bueno. El autor es Carlos Gardel y José Razano. La música les pertenece a ellos. Pedro Numa Córdoba hizo los versos y esta grabación la oiremos prensada el 14 de noviembre del año 1939 para la RCA Víctor. La orquesta es la de Juan D'Arienzo, el rey del compás. La voz de Alberto Echagüe en el vals Ay Aurora. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Alberto Echagüe, Libardo, es bueno recordar su nombre, Juan de Dios Osvaldo Rodríguez, un hombre con... Pero hay un detalle que quizá no lo teníamos muy presente, Libardo. Él antes de llegar a la orquesta de Juan D'Arienzo, trabajó con la orquesta de Ángel D'Agostino. Y la historia dice, la vi de esas oportunidades, que Darienzo fue a una presentación de la orquesta en Radio El Mundo. Y cuando la orquesta de Darienzo estaba interpretando el tango Madre, Chagüe le hace una seña al director, a Darienzo, porque él quiere cantar el estribillo. Darienzo le dice, proceda. Y al finalizar la actuación, Chagüe quedó contratado por Juan Darienzo. Así es la vida, ¿no? Sí, señor, y es que precisamente el maestro Ángel D'Agostino ya había pensado, este no es un cantante para mi orquesta, este es un cantante para la orquesta de mi amigo, mi compañero Juan Darienzo, y lo presentó y se quedó, y ahí fue donde más ha triunfado, donde más triunfó, porque fueron numerosas las grabaciones que dejó realizadas Alberto Chagüe con el maestro Darienzo. Y hay una cosa, doctor, para... Hay gente que viene siguiendo este programa 2, 3, 4 o 5 años, saben, o les queremos recordar que esta es la segunda entrega que hacemos de un programa con nombre de mujer, con nombre femenino. Bueno. Saldrían muchos, porque usted sabe que ellos utilizaron el nombre femenino inclusive para tratar a la mujer como Cucucita, Mocosita, sí. ¿No? Sí, Galleguita. Claro, no es nombre propio, ¿no? Pero en cambio, la milonga que vamos a traer sí tiene nombre propio. Se llama Mariana. ¿De quién es Mariana? El maestro Ricardo Malerva, director de orquesta, y Francisco Caso son los autores de la música. La letra le pertenece a Homero Manzi y la grabación a la Casa Odeón, 5 de octubre del año 1942. 80 años de esta grabación donde figura la orquesta de Ricardo Malerva, la voz de Orlando Medina. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Mariana se fue del barrio con traje largo color champán, donde bailar el tango todas las noches de carnaval. Mariana largó el suburbio y dicen que anda por ahí, fumando tabaco rubio y bailando sin parar. Y hace Mariana, no extrañas tu pasado, no añoras la mañana de tu pobre arrabal. No sabes que ser bando cuando sale la luna, se la pasa esperando por si un día retorna. Mariana se llama Lola y dicen que es muy feliz porque usa traje con cola y tapao de petiguín. Orlando Luis Giustino, su nombre de pila, Orlando Medina. Hay una cosa curiosa, Libardo. Él trabajó con, aparte de la orquesta de Malerva, que aquí lo acompañó, trabajó con la orquesta de Héctor Varela y con la de Armando Baliotti, y dicen que fue muy buena su interpretación de Remembranzas, por ejemplo, y además se inclinó por la docencia musical, guitarra, estuvo él trabajando, porque a él le interesaba que prosperaran los, digamos, los pichones de músicos, ¿no? Sí, y precisamente el tema que usted acaba de indicar lo registra con la orquesta del maestro Ricardo Malerva. Una orquesta excelente. Bueno, hemos venido con Foxtrot, con Milonga, y traemos un vals. Nombre de mujer, Isabel. ¿De quién es Isabel? Adrián Russo. Música, letra de Mario Batistella. Grabación Odeón, 25 de abril, año 1946. La orquesta es la de Enrique Rodríguez, la voz no es muy popular en Colombia, la de Ricardo Herrera en el vals Isabel. Buenas noches, tango. Soy tu marido ante Dios y el registro civil. Isabel, mira bien lo que hace. Mira bien, Isabel, Isabel. Dame un beso y hagamos la paz. Que tu boca es de miel. Vale la pena recordar algunos. Yo creo que el cantante más importante que tuvo Enrique Rodríguez primero fue Armando Moreno y por ahí debe estar el Chato Flores. Pero también grabaron Fernando Reyes, este que acabamos de escuchar, Ricardo Herrera y Omar Quirós. Pero sobre Ricardo Herrera no hay mucha historia, Libardo. Sé que era, nació y murió en Argentina, pero dicen que hay un tema que se llama Adiós, pues, Alma de Dios, que fue tal vez el más fuerte de este señor. Pero digo yo, ¿no fue un cantante de los más escuchados con Enrique Rodríguez? No, porque no fueron tampoco muchas las grabaciones que hizo con el maestro Rodríguez, pero fueron buenas. Yo creo que la voz era buena y aquí son muy conocidas las versiones que él dejó registradas en disco. Una voz un poco engolada que llamaban, ¿no? Pero bueno, sí. Aquí viene un paso doble que se llama Zulima. ¿De quién es? Y no es un nombre muy conocido, porque aquí yo conozco muchas, pero Zulma. O Zulema. Pero Zulima no. Esta era como oriental, de por allá, de esos lugares. Sí. Bueno, usted preguntó por los autores. Francisco Pracánico. Él hizo la música de esta obra y la letra es de Retta Dumont, Retta con doble T, Retta Dumont, A él le correspondió la letra. Se graba el 28 de septiembre del año 1932 en la RCA Víctor. Es decir, de los también el tango más viejo que hemos presentado, que vamos a presentar. Pero aquí está la voz de Agustín Magaldi en Zulima. Buenas noches, tango. Flor cautiva del Narén, que de oriente te trajeron y desnuda te vendieron en un rincón del Mogrén. Da placer a tu señor, que hoy te dije por sultana, y será esclava mañana, sin saber lo que es amor. Zulima bella, como el encanto de un sueño azul, de labios rojos como las rosas de tu Estambul. Encantada fingiendo amores a tu sultán, cual cerezada en las veladas del ramal. Cuando sales al jardín y a tu ala dice tu cita, la traduce en la mejilla la triste voz del muellín, mientras un viejo talet allá en la tambul querida llorará su hija perdida en un rincón del mogrén. Como el encanto de un sueño azul, de labios rojos como las rosas de tu Estambul, ríe encantada fingiendo amores a tu sultán, cual cerezada en las veladas del ramadán. En la misma letra está la justificación de Zulima. Fíjese que menciona Estambul, habla de Turquía, del Oriente, te trajeron, ¿no? De manera que aquí es Zulema y allá era originalmente Zulima. Bueno, hay un detalle en la vida de Agustín Magaldi. Muchos dicen que al desaparecer Gardel, la voz que empezó a pegar duro, digámoslo así, fue la de Magaldi. Pero Magaldi vivió relativamente, no, muy poco. 39 años, Libardo, se marchó Magaldi, que alcanzó a hacer dúo con Rosita Quiroga, ¿no es cierto?, al comienzo. Y después él se une a Noda, ¿era que se llamaba? Pedro Noda. Era guitarrista, ¿no es cierto? Sí, señor. Hizo un dúo muy bueno con él, inclusive Pedro Noda también estuvo con Carlos Dante en algunos registros. Y como usted acaba de decir, Rosita Quiroga es quien lo presenta, lo recomienda a la RCA Víctor. Alcanzaron a hacer unos 2 o 4 dúos, pero no dieron resultado y por eso se quedó como solista Agustín Magaldi, igual que Rosita Quiroga. Él, Magaldi, era hijo de italianos porque sus apellidos eran Magaldi Coviello. Un detalle, Libardo, y muchos oyentes lo van a recordar, Nieve fue un éxito en la voz de Magaldi y además él interpretó aquel penado 14, mañana en mentira, levanta la frente. Tuvo muy buena producción Agustín Magaldi. Siempre se dijo que el trío era Gardel, Magaldi, Corsini, ¿no? Sí, el señor. Trío de los comienzos del tango. Es cierto, y volviendo a la interpretación que hacía Magaldi, él intentó en sus comienzos ser lírico, pero la voz no le dio para eso y tuvo un gran éxito. Lástima que falleció muy pronto también, como lo sucedió con Gardel. Y en estos días, cuando se ha revivido la historia, a través de películas y de series de televisión de Evita Perón, de Evita Duarte de Perón, ahí jugó papel importante en el comienzo de la carrera de ella como actriz, justamente Agustín Magaldi, que había nacido en Rosario. Bueno, sigamos buscando nombres de mujeres que recuerde el tango y traemos uno que se llama Arlette. Arlette, ¿de quién es? Antonio Bonavena, música. Letra de Horacio Sanguinetti. Grabación 3 de marzo, año 1943, registrado en La Odeón. 79 años de este tema de La Odeón, pero quiero notar que los apellidos mencionados por Libardo, Bonavena y Sanguinetti, pues estuvieron muy vinculados al fútbol de Colombia, sobre todo el Sanguinetti por don Manuel Sanguinetti, un jugador y técnico uruguayo de la época del Dorado. Después, recientemente hubo un muchacho aquí, Guillermo Sanguinetti, técnico uruguayo también. Y Bonavena, ya lo hemos contado, fue jugador de Once Caldas, hermano del boxeador de Óscar Bonavena, ese se llamaba Vicente Bonavena. Pues, después de este pequeño recuerdo futbolístico, vamos con la orquesta del maestro Rodolfo Biaggi, Manuel Brujas, en el tango Arlette, cantando Alberto Amor. Noches Tango. De tus ojos verde mar. Hoy el viejo organillero con dolor calla frente a tu ventana su canción. Ya la parca te dio cita y sé que no faltará linda y buena francesita, vos igual que Margarita llevarás en tu vida signo fatal. No sé por qué tu nombre tiene para mí, Arlette, la misteriosa poesía del sufrir. Ya te he visto pensativa muchas noches en la mesa del bar, y tus ojos se perdían en distancia que cruzaban el mar. Arlette, yo nunca quise que supiera mi pasión, Arlette. No sé por qué cayó mi pobre corazón, Arlette, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Porque cayó mi pobre corazón, Arlette, mas hoy que sé tu triste fin, a tu recuerdo confiaré, mi gran amor. Este cantante, Alberto Amor Libardo, que acabamos de escuchar, su verdadero nombre era Vinicio Guillermo D'Amore. Y es bueno decir, la vida es así, ¿no? La orquesta de Osvaldo Fresedo tenía un violinista en el año 35 que se llamaba Florindo Sassone. Y resulta que Sassone decidió organizar su propio conjunto y pues tenía que reclutar músicos y cantantes. Escuchó a varios y escogió a D'Amore, que con solo 19 años debutó con el nombre artístico de Alberto Amor. Ahí debutó profesionalmente este cantante Alberto Amor. Y cuando usted habla de la orquesta de Florindo Sassone, qué gran orquesta, que poco es presentada en los programas especializados. No, nosotros creo que ya la pasamos en alguna oportunidad, acompañada o en compañía de otro grupo orquestal, pero aquí sí ha sonado. Aquí también es bueno recordar que este Alberto Amor escribió letras de tango como Ragazzina, escribió Tu ausencia, Llorarán, La Zamba Zamba, en fin, el hombre, ¿no?, tenía inclusive su voz timbre de barítono, tenía este Alberto Amor. ¿Y cómo se apoyaban los compositores en las francesas, en esos nombres, como Gigi, Rosicler, Yvonne? Juliette, Yvonne, por ejemplo. Yvette. Yo no sé si Lulú también hace parte de... No sé. Pero Madame Yvonne tal vez fue la más... Bueno, sobre todo la interpretación que hizo de ese tema Julio Sosa. Y otra, tenemos La Paica Rita. La Paica Rita. Muy bien. ¿Tenemos oyente, Libardo? Sí. Sí, claro, no faltan. Marcando estas líneas telefónicas que les vamos a repetir. El 320-986-0448. 320-986-0448 y el 601-402-8447. Nos escucha Gonzalo Díaz en el barrio Germania. Gloria Lucía está en el barrio El Chicó, Jaime Galeano, Molinos del Viento, Freddy de Delgado en Sierra Morena, Omar Vera en Ciudadela Verde, Omar Marín y Margarita Pardo en Anserma Caldas, Jorge Tiberio Zúñiga en El Bachué, Edilma Galeano en Bosa y Alberto Muñoz, que va en su taxi, ahí va escuchando. Acabamos de escuchar a Alberto Amor, pero ahora viene un cantante que es Jorge Omar. Y Jorge Omar nos va a traer un vals, Esther. ¿De quién es? Alberto Soiber, música y letra de Manuel Romero. Y este es uno de los cantantes que usted siempre ha registrado como de gran éxito al lado de la orquesta del maestro Lomuto, aunque también grabó con la orquesta Columbia y con otros grupos. Aquí está la voz prometida de Jorge Omar, la orquesta de Francisco Lomuto en el vals Esther. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Cantador para mí tan cruel, brindarme la gloria pudiste y en cambio me diste la hiel. Esther, aunque mi canción de melancolía, Esther, a tu corazón no ha de conmover. Tu nombre divina armonía en mi alma la vida siempre es. Thank you. Jorge Omar era su nombre artístico, pero su verdadero nombre era Juan Manuel Ormaechea. Murió en Buenos Aires en el año 98, 1998. Pero esta grabación, ¿de qué fecha? ¿Usted no me dio la fecha, Libardo, de este vals? No, señor. Y tiene una gran cantidad de años, porque mire, es del 27 de agosto del año 1935 para la RCA Víctor. Tenía una voz cristalina con aire de tenor. Él junto a Fernando Díaz fueron las voces características de la orquesta de Francisco Lomuto. Es un cantante típico de los años 30. Justamente ahí comenzó en la radio como solista y también fue estribillista. Y entiendo, Libardo, que hay dúos que él hizo con Fernando Díaz, ¿no es cierto? Sí. Con la orquesta de Lomuto. Sí, un gran número de dúos, como unos 15 más o menos, pero de muy buena calidad, muy buena factura. Bueno, no hemos tenido, fíjese usted, no tanto tango. Hay ritmos un poquito más alegres como el vals. Bueno, el foxtrot, la milonga. Y un foxtrot justamente es el que viene. Lo trae con el nombre de una mujer. Marcelina. ¿De quién es? Y que se preparen porque ese vox invita a bailar. K. Singer es el autor de la música. Así registraban en el disco. B. Randolph es quien hizo los versos. Y la grabación, sí, está muy claro, se hizo el 30 de mayo del año 1945 en la Casa Odeón. Por los autores parece que fueran de los Estados Unidos, no sé, Singer y Randolph, pero es bueno. Es posible, sí. Muy bien, la orquesta, la de Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno, el niño Moreno, en este foxtrot, Marcelina. Buenas noches, tango. Recordar la orquesta de Enrique Rodríguez, que alternó tango, vals, milonga, foxtrot, pasodobles, polcas, rancheras. Y hay un detalle, él era director de la orquesta, pero originalmente fue bandoneonista y muchas veces dirigía con bandoneón, otras con el violín y otras con el piano. Pero su gran acierto indudablemente fue haber podido vincular a Armando Moreno. Se adaptó a esas fiestas, a esos carnavales, Libardo, compitiendo con orquestas de jazz y de ritmos tropicales, porque como usted lo dijo en su momento, él ponía a la gente a bailar. El hombre miraba bien el auditorio y decía, aquí hay que bailar, y le ponía ritmo. Don Enrique Rodríguez, que entre otras su verdadero nombre es Aquilino Enrique Rodríguez. Y es que con el maestro Rodríguez no había que contratar sino una sola orquesta. En esa época contrataban una orquesta de tango y otra de baile, que eran las características, como la de Juan Carlos Barbará. Con Rodríguez él hacía todo. Bueno, traemos ahora un tango, se llama Susanita. ¿De quién es? Enrique Alesio, música, letra de Reinaldo Giso, grabación del 19 de julio del año 1957 para la RCA Víctor. Muy bien, la voz que vamos a traer es la de Mario Bustos, la orquesta de don Juan D'Arienzo, en el tango Susanita. Mi querida Susanita, esa noche en aquel baile para siempre terminó. Cuando el chiste petitero, hermanito de Cholita, sin decir ni buenas noches, te sacó a bailar el rock. Cuando vi que te tiraba para abajo, para arriba, reaccioné de tal manera que la rabia me cegó. Me llevaron por desorden y me dieron 5 días. Y bailando vos seguías y acordás el rock and roll. Susanita, vos sabés que te quería, vos sabés que me moría por la gloria de tu amor, Chepeveta. Te volviste petitera, vos que fuiste tataquera, no me hagas esta traición, Susanita. Para vos seré un guarango, yo me quedo con el tango, vos quédate con el rock. ¿Cómo puede ser posible que cometas la locura? Pero escuchaste tango y después me la conté. Para mí eso no es baile, solo es una chifladura, mezclarada de acrobacia, combinada con el jazz. Todavía estás a tiempo de salvarte, Susanita. Voy a ir hasta tu casa para darte la ocasión y oír en tu vitrola el tango La Comparecita. Es la forma de ganarte otra vez mi corazón, Susanita. Para vos seré un guarango, yo me quedo con el tango, vos quédate con el rock. Mario Nazareno Álvarez, Mario Bustos para la música, hijo de español y de italiana, llegó a la orquesta de D'Arienzo en 1957, al lado de Jorge Valdés, para reemplazar a Echagüe y Laborde. Libardo. Nuestros agradecimientos a todos los buenos oyentes de este programa. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán, Germán García, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Peláez, muchísimas gracias por el acompañamiento. Sí, señor, y las gracias son extensivas a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga. Y solamente nos resta invitarlos para el próximo conversatorio en el fin de semana que se avecina. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe.